subprefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidios Puerto Montt. El día de ayer, en horas de la tarde, se recepcionó una orden de investigar verbal del fiscal adjunto de la localidad de Gualeihue, a objeto de que personal de esta brigada de homicidios participara en la investigación de la presunta desgracia de un joven de 22 años, quien habría desaparecido en las últimas horas. Una vez recepcionada esta orden de investigar, los oficiales investigadores se abocaron a levantar los antecedentes, logrando determinar de que este joven, que registra domicilio en la ciudad de Puerto Montt, habría viajado el fin de semana a esta localidad de Gualeihue para participar en una actividad social. Y la madrugada del día sábado, esta persona habría salido del lugar donde se encontraba en compañía de otras personas, amigos más que nada, lugar de donde se le pierde su rastro y es visto por última vez. Bajo estas circunstancias, la instrucción clara y precisa del fiscal es que los oficiales de la Brigada de Homicidios participen en la investigación, levantando la mayor cantidad de antecedentes a través de entrevista a familiares, amigos, posibles testigos en el lugar de los hechos, y que obviamente con estos antecedentes se puedan favorecer en direccionar el lugar de búsqueda de esta persona para obviamente lo antes posible encontrarlo con vida o en caso contrario con ya fallecido. En este momento hay un equipo de oficiales e investigadores que se encuentra en Gualeihue, que viajó hoy día de madrugada y está recabando la mayor cantidad de antecedentes que sea posible para después dirigir y formular la respectiva hipótesis.